Aló. Aló, mi amor. Aló, papi. ¿Cómo estás? ¿Te estabas despertando? ¿Ah? ¿Y cómo has estado? No me respondiste Papi, no te oigo. ¿Cómo has estado, amor? Ayer no me hablaste en la noche. Ayer no supe de buena noche y te escribí. ¿Qué te dijo? Que no. ¿Y pero por qué? Es que no quería. Bueno, amor, lo llevo por vos, ¿viste? Y te aviso y te llamo antes de llegar y estás lista con todo, ¿viste? Bueno. Para ir al circo en la noche. Bueno. ¿O ya desayunaste? No, ¿qué vas a desayunar? Bueno, pues amor, ahí me escribí después que desayunes, ¿oíste? Bueno. Bueno, pues mi amor.